Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, en la red de emisoras Nuevo Mundo. Para este día jueves 15 de septiembre 2022, y hoy, día jueves, en forma extraordinaria, nos acompaña el periodista, analista político, Juan Andrés Lagos, a quien le agradecemos la gentileza de recibir este día jueves este llamado. Juan Andrés, mañana viernes festivo, así que nos corrimos para este jueves. ¿Cómo está? Buen día, bienvenido. Hola Sergio, buen día y un gusto hablar con usted como siempre, y a través suyo y de la radio también una conversación con nuestras auditoras y auditores. Uh-huh. En Chile y en todo el mundo. Así es pues, sí, por supuesto, en todo el mundo. Ahora, con esto de la del internet, de las propias redes digitales, ayuda bastante. Aunque Juan Andrés Lago, esta llamada a redes sociales muchas veces banalizan la información y no se permite, por tanto, el acceso a la información. Es un arma de doble filo, no. Banalizan la información y no la permiten el acceso a la información. Pero, por lo menos acá, claro, en Radio Nuevo Mundo, tenemos en ese sentido esa verdad o esa llegada directa con nuestros auditores, y no andamos con dobles juegos, o con dobles media tinta, o con dobles personalidades. Pero a propósito de eso, Juan Andrés Lago, y a propósito de estas dobles personalidades, o cosa extraña, la derecha, recordará usted, en su campaña por el rechazo, planteó que se debería hacer una nueva constitución porque, según ello, el proyecto constitucional era malo. Hoy, estos grupos se restan de todo tipo de conversación, incluso para no salir trasquilados, podríamos decirlo, acusan que el gobierno está precipitando las cosas. Incluso lo personifican en la vocera Camila Vallejo. Pero lo que queda finalmente, Juan Andrés, en la ciudadanía, es que la derecha tiene, parecer, un itinerario, una estrategia. Hay una doble cara, como decíamos al inicio del programa. ¿Podemos saber, Juan Andrés Lagos, qué es lo que esconde, si es que hay esos itinerarios, estas estrategias? ¿Qué es lo que hay detrás de esta información, Juan Andrés Lagos? Sergio, usted tiene toda la razón en el diagnóstico. Yo creo que nosotros necesitamos, mi sector, digo, el sector que busca transformaciones, que busca el bienestar real de la población, que buscamos y que luchamos por justicia social, por verdadera democracia, no una democracia fatigada, representativa, que más bien es producto del pacto transicional con Pinochet, con la oligarquía y con el imperialismo norteamericano. Yo creo que es súper importante, Sergio, lo que usted señala, porque fíjese, mire, le agrego a lo que usted dice, se fondearon, literalmente se fondearon, lucharon para adelante una supuesta sociedad civil que nunca fue, la inventaron. Que yo sepa, ningún medio hegemónico, estoy hablando de los grandes canales, estoy hablando también de la red, porque ellos controlan mucho las redes, pues, ellos controlan las redes. Así es. Lo demás es bastante mito, ¿no? Es cierto que a través de las redes también se da una pelea tremenda, es importante, y hay que seguir haciéndola e incrementándola. Ellos también controlan las redes, las redes regionales, locales y mundiales, ¿no? Es cuestión de ver nomás el mapa, en fin, y analizar incluso la telematía. Son datos reales, no una opinión. ¿Pero por qué digo esto, Sergio? Mire, se fondearon, inventaron una supuesta sociedad civil a favor de ellos. Ningún medio de comunicación de los grandes, estoy hablando de los grandes canales, en fin, las radios más escuchadas, ya sabemos cuáles son, escuchadas en el sentido de que tienen una capacidad publicitaria, pero inconmensurable, totalmente asimétrica respecto de otros medios, de otras radios, incluida Radio Nuevo Mundo, por cierto. Nadie le fue a preguntar, hicieron todo tranquilo, pero además en complicidad absoluta. Pero fíjese que ayer en la noche dos canales entrevista como si fuera presidente de Chile al señor Piñera, Megavisión y Tele13. Entrevista obviamente pregrabada, eso era evidente, para que él dijera lo que se le plantara respecto de los, el curso y de los acontecimientos políticos. Entonces yo creo que estamos pecando de ingenuidad, sinceramente, porque nuestro adversario político, los que están buscando reponer de, para estos tiempos y para el futuro, porque saben que tampoco pueden hacer exactamente lo mismo, los que están tratando de reponer esencialmente el pacto transicional con algunas reformas, pero retomar totalmente el control del poder político y estratégicamente estabilizar sus intereses económicos y transnacionales, efectivamente están intentando paso a paso lo que usted dice, darle la direccionalidad que ellos quieren a, al proceso posterior a, al resultado del plebiscito de salida. Y yo creo que hay que tener mucha atención, porque ellos también saben de que la mayoría de las personas que votaron rechazo no son de derecha. Yo pido seriedad en este punto. ¿En qué sentido seriedad? En que objetivamente son personas, estamos hablando de 4,5 millones de personas, la mayoría votó por el rechazo, 500,000 que fueron a las comisarías a decir que estaban a 200 kilómetros de sus casas o tenían alguna dificultad médica o alguna de ese tipo, que tampoco votaron. Pero esos 5,000,000 de personas que son determinantes, la mayoría votaron por primera vez por voto obligatorio, no son de derecha, pero tampoco son de izquierda, ni tampoco tienen vinculaciones orgánicas con algún partido o fuerza política. No la tienen, no la tienen, eso está demostrado. Pero tampoco son personas que sean proclives a un proceso constituyente con una o con otra característica. Si lo que ocurre es que en esta pasada, la derecha, los grandes medios hegemónicos que tienen hegemonía completa, y aquí jugaron un papel clave, lo que hicieron fue instalar una construcción de realidad falsa respecto de un texto, y mucha gente, muchas personas de las que menciono, estamos hablando de un universo de casi 5,000,000 de personas, voto obligatorio mediante, creyeron eso, y lo creyeron por las razones que otras veces hemos conversado. Entonces, ¿cómo usted enfrenta a una derecha que quiere mantener la iniciativa política, que sabe que tiene que ir, como usted decía, paso a paso? Porque tampoco, si hoy día ellos dijeran, salvo esa locura neofascista de los republicanos, que es eso, pero que también juegan su rol, también lo juegan antes del golpe. Yo le digo, amiga, amigo, auditor, auditora, antes del golpe también la derecha tenía un rostro, entre comillas, democrático, y se alió con la Democracia Cristiana y formaron la CODE, y iban a las elecciones, qué sé yo, y cerquita de ellos estaba el grupo más, como son ahora los republicanos, el que juega el papel de provocación, de avanzada, ¿no?, de radicalización, de polarización, como le quiera llamar, da lo mismo, y era Pacho y Libertad, y también el gremialismo encabezado desde la Pontificia Universidad Católica por Jaime Guzmán, Leturia y otros más. Entonces, y el Partido Nacional y Onofre Jarpa y todos los otros líderes y lideresas, porque tenían mujeres también, tenían, y no pocas, lideresas y líderes de la derecha, de la ultraderecha, la que empujó el golpe, la que salió con la Democracia Cristiana en la CODE, la Confederación Democrática, la que participaba en elecciones en alianza con la Democracia Cristiana, nunca cuestionó el papel político que jugaba este otro sector. Entonces acá hay un juego también de máscaras. Esta derecha que dice que es democrática, republicana, que incluso los republicanos los andan amenazando, mire, no les creamos, porque juegan papeles distintos, pero van en la misma dirección. Y esa dirección yo creo que es generar un proceso que efectivamente, yo comparto plenamente la frase, Sergio, que usted señala, van paso a paso tratando de instalar un proceso que implique retomar el control político, afianzar su dominación económica, que la tiene, porque a esta altura, en este momento que estamos hablando, aquí en Chile no hay nada distinto a lo que significa que más del 75% de la economía está en poder de 7 familias, ¿no? Y de transnacionales, y que ahora están tratando de apurar el tranco para mantener el control del litio, una buena parte del cobre, el sistema energético, los trenes rápidos que se están empezando a diseñar, en fin, todo aquello. Entonces creo que es importante tener plena conciencia de esto, porque la pregunta es ¿cómo enfrentamos esto? Y yo creo que el único camino, y no es abstracto ni una metáfora, el único camino para enfrentar esto es con más democracia y con el ejercicio de la soberanía popular lo más plena posible, plena, ni siquiera lo más, plena. ¿Por qué? Porque el proceso constituyente en Chile, el que estamos viviendo y que no ha terminado, está marcado por el ejercicio de la soberanía popular, desde las calles, el estallido, y desde las elecciones, particularmente los plebiscitos. Entonces creo que en esa dirección es súper importante que la unidad de los sectores democráticos, progresistas reales, no los que van a conversar con Renovación Nacional y le dicen que, le sugieren, le recomiendan que es mejor una mixtura entre expertas y expertos y otra parte electa y electos. No, eso yo creo que huele mal, huele muy mal, pero muy mal, huele antidemocrático. Creo yo que lo que hay que hacer es mantener este proceso, pero en unidad y en plena interacción con la soberanía popular, con los movimientos sociales y con la ciudadanía. Si yo insisto, no estigmaticemos ni caricaturicemos a quienes votaron por el rechazo. Juan Andrés, nos vamos a volver a equivocar como nos equivocamos hace poquito, ¿no? Juan Andrés, usted ha planteado algunas ideas que son provocadoras, sugerentes, como que la derecha o algunos sectores de la oposición, del rechazo, inventaron una sociedad civil. Inventaron una sociedad civil y crearon ese concepto finalmente del rechazo. Le dieron cuerpo al rechazo a la propuesta constitucional. Hay un juego de máscaras, nos señala usted, en este espacio de la oposición del rechazo. ¿Para qué? Para este proceso de retomar el control político. También mencionó que en un canal o en dos canales, con entrevista a ese juego de máscara de Sebastián Piñera, el expresidente. Entonces, en este sentido, Juan Andrés Lagos, lo que usted nos plantea es un tema tremendo también de comunicación. Como sabemos, el hecho concreto finalmente también de gobernar constituye una labor condicionada por la habilidad comunicativa de los actores. Entonces, en ese sentido va la pregunta, Juan Andrés, ¿qué rol, por tanto, debe asumir el gobierno frente a dos escenarios? Frente a los nuevos desafíos constitucionales, ¿y qué rol debe asumir el gobierno frente a este juego de máscara de la oposición, frente a esta sociedad civil, desde un punto de vista de la comunicación o comunicación política? Sergio, mire, yo creo que efectivamente hay que tratar, hacer el esfuerzo por hacer el análisis objetivo de una subjetividad que existe, que está en curso, que es dinámica, que es compleja. Yo esto de la sociedad civil se lo decía porque, a ver, una derecha que nunca ha creído en la sociedad civil, de la sociedad civil como la entendió Recabarren, como la entendió Allende, como la entendió Pedro Aguirre Cerda, como la entendieron las fuerzas políticas de izquierda, progresistas, democráticas de nuestro país, como la entiende conceptualmente un gran teórico de lo que ha significado el concepto histórico, contemporáneo y posmoderno de la sociedad civil, que es Antonio Gramsci, ¿no? Comunista italiano. Como la entendió Mariátegui, como la entendió el comandante Fidel Castro, como la entendió Chávez. En fin, o sea, yo creo que hay tanto que hablar de eso a propósito del pueblo, o de los pueblos, o de los sujetos populares también. Yo digo, la derecha, la oligarquía criolla local, no cree en eso. Cuando hizo el golpe, uno de los rasgos fue la destrucción de los cuerpos de esta sociedad civil chilena después del golpe. Y esto se mantiene de los 90 en adelante con un sistema de dominación que no es de profundización estructural, forma y fondo de la democracia participativa o representativa, sino que es un mecanismo de dominación fragmentario que busca la contención de esa sociedad civil que venía irrumpiendo para su liberación, para sacarse encima una dictadura, para zafarse del 35% de cesantía y un montón de flagelos más que vivió la sociedad chilena ya en ese tiempo. El narcotráfico viene de ese tiempo. El origen de la dimensión que tiene el narcotráfico hoy día en Chile proviene de los grandes saqueos y de los grandes traficantes que estaban vinculados, ni más ni menos que al aparato represivo de la dictadura Pinochet. Eso está comprobado. Ahora, otra cosa es que se mira para el techo, porque aquí no solamente la derecha mira para el techo respecto a estas cosas. Seamos francos. ¿O acaso creemos que en Arica, en Iquique, en Antofagasta, ahora en el sur, el narcotráfico apareció hace 1, 2, 3, 4, 5, 6 años atrás? No, apareció y se desarrolló en el tiempo ya de la dictadura, y después de los 90 de adelante se siguió desplegando. Cuando el subsecretario Monsalve ayer o anteayer le responde a la vocera de la Corte Suprema a propósito de que el Estado de Derecho está en peligro por la delincuencia y el narcotráfico y el crimen organizado, el subsecretario Monsalve le dice: si esto viene de hace tiempo, y es cierto que está afectando el Estado de Derecho, pero viene hace tiempo. O sea, pasó por dos gobiernos de derecha, pasó por una dictadura terrorista y pasó también por gobiernos que civiles que hicieron pacto con Pinochet y que hicieron pacto con la derecha, la democracia en la medida de lo posible, ¿no? Los acuerdos democráticos le llamaron, en fin, todo esto, el cogobierno en la práctica. ¿Sí? Entonces, esos son los orígenes de este tipo de flagelo, y por eso es que yo creo que es re importante entender de que cuando la derecha, cuando Piñera ayer en cadena nacional, Megavisión y Tele 13, Lo digo con nombre y apellido, yo sé que no voy a ser, nunca he sido muy bien tratado en esos canales, hasta por sin presencia he visto que lanzan críticas, en fin, agresiones, pero esa es la realidad. Entonces, ¿por qué es tan importante esto, Sergio, de lo que usted plantea y lo que me pregunta? Porque creo que cuando uno habla de sociedad civil y de sujeto popular y de pueblo, y en este caso pueblo, en el caso de nuestro país, como en muchos otros casos, yo creo que el gran esfuerzo que tiene que haber es desplegar la iniciativa para que esa soberanía se ejerza. Y la tarea del gobierno en eso es fundamental, es estratégica, es táctica, es principal. Yo creo que es necesario activar mucho al sujeto popular, a la ciudadanía, a la sociedad civil en este proceso. Y no puede ser solo a través de vocerías, ni solo a través de cuestiones episódicas. Tiene que ser una cuestión permanente, fundamental. Ayer, en un lanzamiento de un libro donde estuvo también el secretario general del partido, Lautaro Carmona, había historiadoras, historiadores, estaba Víctor Rivera, que lanzó un libro en el ICAL. Él decía algo que a mí me parece súper importante, y es que hoy día es el tiempo de la acción política y de la formación y de la participación en el protagonismo popular. A propósito de un libro que es bien interesante, porque recoge la experiencia de la organización de la Juventud Comunista de Chile en la lucha contra la dictadura en todos los planos, incluido en la acción del uso de las armas, de la resistencia, de la autodefensa, de la defensa frente a un terrorismo, a un intento de exterminio. De eso estamos hablando. Entonces, digo, hoy día la acción política, la acción social, la acción de la soberanía es súper clave, porque creo que la forma de enfrentar democráticamente a este intento que usted señala muy bien, de la derecha y otros sectores, por de nuevo elitizar el proceso, por de nuevo quitarle poder, aunque ellos saben, y son muy astutas y astutos en eso, saben que no pueden ir de otra manera que no sea, como usted decía, paso a paso, porque que tienen claro que esa ciudadanía que votó rechazo, lo rechaza a ellos también, en buena medida. Entonces, si usted tiene un espejismo de una aparente sociedad civil, y usted activa desde el gobierno, desde las coaliciones, desde los partidos, a la real sociedad civil, a la que existe, y le ayuda a empoderarse, como se dice ahora, le permite desplegarse, créame que el proceso constituyente va a poder ser un proceso constituyente, a pesar de lo adverso del resultado producido, porque fue adverso, puede abrirse camino a través de este ejercicio de la soberanía, para elegir una nueva constituyente y que ahí emerja un nuevo texto que avance en la dirección que se requiere para hacer de un país, a hacer de Chile un país de verdad justo y democrático, que es lo que yo creo que la mayoría de la ciudadanía, incluido esos millones que votaron rechazo, aspiran, porque a eso aspiran también. Juan Andrés Lagos, ¿qué pasa con el programa de gobierno de Apruebo Dignidad? Hay sectores amarillentos y de la derecha, la ultraderecha, que dicen que tras el resultado del plebiscito no hay sustento político ni técnico para alguna reforma, y ellos piensan en la previsional, en la tributaria, en la laboral. La han dicho así con todas sus palabras. Entonces, de alguna forma, tratan de tener o hacer una cierta correspondencia en el resultado del plebiscito para bajar esta reforma que exige la ciudadanía. Sí, porque están envalentonadas y envalentonados, y yo creo que se van a aprovechar de esta situación para tratar de hacer pesar una cierta hegemonía en el Parlamento. Y casi volvemos a lo mismo. ¿En qué sentido? Sí. Es cierto que ellos tienen una representación parlamentaria significativa. Y es cierto que hay que dialogar. Es así. Y hay que dialogar, y hay que argumentar, y hay que tratar de generar una correlación favorable a que efectivamente las propuestas de nuestro gobierno respecto de pensiones y respecto de reforma tributaria avancen en la dirección que tienen que avanzar. Hay un tremendo desafío allí. Un tremendo, tremendo desafío. Luego, ese proceso, ese camino, se hace solo y exclusivamente, excluyentemente en el Parlamento. Yo creo que no. Yo creo que ese proceso se tiene que hacer sobre la base también de que se genere una sinergia con la sociedad civil a la cual la derecha ha apelado. Entonces, ahora que hablamos en realidad y del ejercicio real de la sociedad civil, porque para ellos sociedad civil es lo que ellos intentan, pero no es sociedad civil el movimiento social Nomás FP, que en Chile instaló el tema del cambio de sistema, que puso en evidencia en las calles con millones y con el plebiscito mediante, porque fueron millones en las calles y un plebiscito mediante, donde quedó en evidencia que aquí en este país ya no se puede seguir con el sistema de pensiones de la AFP, que son una expresión de la gran banca transnacional, con tremendas tasas de ganancia, mientras la gente jubila con unas miserias, miseria, y le traslada a su familia esa miseria. Entonces quedan todas las personas involucradas en la cadena de la miseria, finalmente eso es. No es solamente la persona que jubila. Bueno, hay situaciones más dramáticas donde la persona que jubila no tiene dónde caerse, dónde llegar, y ahí queda, porque no tiene ni siquiera familia y no hay Estado. Entonces, esa es la situación real. Bueno, esa sociedad civil yo creo que tiene algo que decir en los procesos en donde se están viendo en el Parlamento los temas referidos a pensiones, a reforma tributaria y otras cosas más. Juan Andrés Lagos, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia en este día jueves en forma extraordinaria. Mañana viernes es día festivo, así que nos acompaña justo en esta jornada para saber lo que hay tras cada noticia. Juan Andrés, muchas gracias por recibir este llamado. Que tenga un buen día y también un buen fin de semana, un fin de semana patrio. Muchas gracias, Sergio, y muchas felicidades también. Buenas fiestas patrias, las merecemos. Y las merece también usted y trabajadores de la radio Nuevo Junto, que ahí le dan duro en la primera línea de la comunicación. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias. Muy bien, cerramos este capítulo. Jornada de día jueves 15 de septiembre de 2022. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.